Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Dilo, Marco. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Quizás comprenderás lo mucho que sufrí amándote, amándote, amándote. Quizás entenderás todo lo que perdí amándote, amándote, amándote. Y la muchacha me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Dándome un beso me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Algún día verás que me voy a morir, pecadora, amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, oh, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote. Quizás entenderás todo lo que yo perdí amándote. Quizás comprenderás lo mucho que sufrí amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Al encontrarnos me dijo: no te enamores de nadie. No te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Al acostarnos me dijo: no te enamores de nadie. No te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Al despertarnos me dijo: no te enamores de nadie. No te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Al despedirse me dijo: no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Juega, Dino. Pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra, pa-ra-ra-ra. Están escuchando Diversas Voces. ¿De verdad la cafeína nos mantiene más alerta? Ponga atención a esto. Es la droga más popular del mundo y la más usada. Más de 2.000 millones de tazas de bebidas de cafeína se consumen a diario. En muchos lugares, esa cafeína proviene más que todo del café. Unos 15 minutos después de beberlo, empiezas a sentir su efecto, que puede durar por horas. Es una sacudida neural de la que muchos de nosotros dependemos para poder pensar en las mañanas y otros para sentirse mentalmente ágiles a lo largo del día. Pero, ¿será cierto que la cafeína en todas sus formas realmente funciona? Y de ser así, ¿cómo lo hace? ¿Cómo te drogas? Es común encontrarse con la idea errada de que el café es el único que contiene cafeína, pero está presente en muchos productos. Para la mayoría de la gente, consumir hasta 400 miligramos al día no es un problema. Es el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda que consuman menos de 200 miligramos. En contra de la creencia popular, el consumo de cafeína parece no ser muy efectiva en cuanto a estar más alerta y más atento. Los científicos han medido la diferencia que la cafeína marca en el desempeño mental, haciendo pruebas con consumidores frecuentes y con sujetos que no la consumen. Esto es lo que descubrieron. Por ejemplo, los usuarios frecuentes de cafeína parecen estar más alerta, despiertos y atentos después de consumir cafeína. Sin embargo, independientemente del consumo de cafeína, los no usuarios se desempeñaron tan bien en los test como los usuarios frecuentes. Cuando los no usuarios consumieron cafeína, se sintieron más despiertos, pero también más nerviosos. Desafortunadamente, su nivel de atención y agudeza mental no mejoró. La cafeína mejoró las capacidades motoras durante las pruebas de rapidez al golpetear con los dedos tanto en los consumidores frecuentes como en los no consumidores. Si bien la cafeína parece mejorar algunos aspectos del desempeño físico, hace muy poco para realzar las capacidades mentales de consumidores regulares. Estos desarrollaron rápidamente una tolerancia a sus efectos. Los no consumidores, por su parte, pueden llegar a sentirse más alerta tras un golpe de cafeína, pero tampoco experimentan ninguna mejoría al realizar test de desempeño mental. Que la risa de tanta alma joven tiene que migrar, porque la llamarada de los sueños nobles ya no alumbra más. ¿Quién dijo que nos ganó el olvido o que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si entre las angustias sigue Panamá? ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia un mejor final? Sigamos respirando, también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar. Ay, hombre, ay, dijo que la vida se puede apuntalar a fuerza de mentiras, removiendo heridas y olvidando amar. ¿Cómo borrar distancias sin echarnos a andar? ¿Por qué asumir que el norte está en el sur y delirar? Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. La arqueología ambiental permite conocer mejor cómo vivía una sociedad en su hábitat. La francesa Lydie Dussol lleva a cabo investigaciones de este ámbito en el sitio maya de Nactún, en Guatemala, para comprender mejor cómo los mayas gestionaban sus recursos forestales. Gracias a esta rama de la arqueología se puede comprender mejor cómo esta civilización precolombina evolucionaba en su medio ambiente. La civilización prehispánica de los mayas no ha revelado aún todos sus secretos. Numerosas disciplinas estudian esta fascinante cultura que vivió en la península de Yucatán y en Centroamérica. Entre estas disciplinas está la arqueología ambiental, una rama de la arqueología que estudia el ambiente en el que una sociedad vivió. Esta ciencia busca también dar respuesta a las numerosas preguntas que quedan aún en el aire por el declive de los mayas mucho antes de que llegaran los españoles. ¿Murieron de hambre? ¿Fue por conflictos armados? ¿Hubo sequías? Lydie Dussol, joven científica francesa, se especializa en arqueología ambiental. Ella trabaja en la densa selva de Guatemala en el sitio maya de Naxtun. Ella busca saber cómo los mayas gestionaban sus recursos forestales. Lidie Dussol, quien recientemente ganó una beca de la Fundación L'Oréal UNESCO, vino hasta nuestros estudios para hablarnos de sus investigaciones. Bueno, mi campo de estudio precisamente es la arqueología ambiental, que es un campo muy vasto de la arqueología que trata de entender, de reconstruir las relaciones entre las sociedades mayas antiguas y su medio ambiente, y la selva y el manejo de los recursos naturales y del agua, de la madera y todo eso, de la tierra. Ahora, ¿cómo se puede estudiar esto? ¿Cómo se puede saber cómo los mayas hace varios siglos manejaban sus recursos naturales? Bueno, es que en arqueología ambiental usamos herramientas de las ciencias físicas, químicas y ciencias de la vida y de la tierra. Pero los objetivos son humanos todavía. Y precisamente, bueno, lo que estudio es el manejo de la selva y la economía de las maderas por los antiguos mayas. Entonces, mi objeto de estudio precisamente son todos los vestigios vegetales que se encuentran en los sitios arqueológicos. Y precisamente se trata de los restos carbonizados. Los carbones y las semillas carbonizadas y todo tipo de material vegetal que se puede encontrar, por ejemplo, las fibras de las palmas y todo eso. Muy bien, o sea, tú vas a un sitio arqueológico y encuentras ahí restos de una fogata, ¿es así? Sí. Bueno, trabajo en un proyecto arqueológico que excava un sitio arqueológico y durante la excavación los arqueólogos que están excavando sacan muestras de tierra y yo, con una técnica que se llama la técnica de la flotación, yo saco los vestigios vegetales. ¿Qué es la técnica de la flotación? La flotación es, bueno, tengo mi muestra de sedimento, así como de 10 o 20, 30 litros de tierra. La pongo en agua y mezclo todo y después los carbones, que no están muy densos, flotan y las semillas también. Y yo recupero todo eso con un tamiz de laboratorio. Y bueno, y después pongo todo eso a secar y traigo todo eso al laboratorio en Francia y después estudio este material. Muy bien, bueno, y entonces tú estudias en un sitio en particular, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde haces tu campo de estudio? ¿Cuál es tu terreno? El proyecto arqueológico en donde trabajo es el proyecto arqueológico Naxtun, que se ubica en el norte de Petén, en Guatemala, a como 2 kilómetros de la frontera mexicana. Está en pura selva. Ah, muy bien. ¿Y allí hay vestigios de arqueología donde has encontrado estos vestigios vegetales? Sí, es una ciudad muy grande, es una capital regional de las Tierras Bajas Centrales y hay, bueno, un centro ceremonial y público donde se encuentran como pirámides, palacios y complejos residenciales de élite. Y también se encuentra más al sur una gran zona residencial y agrícola, bueno, que suponemos que era agrícola. Y hay complejos residenciales como más comunes, ¿no? Y entonces hay un gran proyecto en esta ciudad y somos como 25 arqueólogos franceses y guatemaltecos y también mexicanos, españoles y una canadiense. Y bueno, excavamos cada año durante 2 meses, en marzo y abril, a esta ciudad. Bueno, pero digamos, esos estudios con esta flotación y que luego vas a tener este material seco y que lo vas a estudiar, ¿qué información te puede dar sobre los mayas y su medio ambiente? Bueno, es que el análisis propiamente dicho de este material es la identificación de las esencias. Entonces, identifico de qué especie vienen los carbones, de qué árbol se trata. De qué madera. Entonces, con el estudio de centenas, miles de carbones, puedo reconstituir todas las maderas que fueron usadas por los mayas, particularmente para hacer fuego, ¿no? También para construcciones. Y todo eso de manera diacrónica durante la ocupación, a través de 8 siglos de ocupación. Entonces, puedo ver las diferencias entre el uso de las maderas al principio de la ocupación y progresivamente hasta el final de la ocupación. Y entonces, como la madera viene del medio ambiente, tengo una imagen, no completa, por supuesto, pero una imagen todavía de la selva alrededor de la ciudad y de su evolución a través de la ocupación del sitio. Entonces puedo detectar las perturbaciones del medio ambiente y después tengo que tratar de interpretarlo con respecto a la historia de la ciudad, la historia económica, la historia política, demográfica de la ciudad. Y bueno, puedo interpretar eso diciendo que esta perturbación que se puede ver viene de las actividades humanas, por ejemplo, o que hubo aquí un manejo forestal y por eso la selva se redujo, o que al contrario, que fue manejada, que fue gestionada a través de la ocupación del sitio. ¿Y qué tipo de maderas estamos hablando? Bueno, en la selva tropical hay una muy gran variedad de especies, ¿no? Hay grandes árboles que pueden alcanzar como 40 o 45 metros de altura, y también hay especies del sotobosque que son usadas, y palmas, lianas, bejucos, y todas estas especies, ¿no? Bueno, y con estos estudios, ¿está usted dando una idea, a partir de estos 8 siglos, cómo los mayas gestionaban en esta región, en Naxtún, en Guatemala, cómo los mayas gestionaban sus recursos forestales? Lo que puedo ver por el momento de mis datos, a través de estos 8 siglos de ocupación, es que parece que las maderas, bueno, los árboles de las selvas antiguas y altas persisten hasta el final de la ocupación muy cerca del sitio. Entonces eso significa que los mayas manejaron la selva y que no deforestaron todo, porque eso es la suposición, que los mayas deforestaron todas las tierras bajas centrales y que por eso tuvieron que emigrar, dejar las ciudades. Y yo lo que puedo ver es que estas selvas grandes y ancianas persisten hasta el final de la ocupación. Eso significa entonces que los mayas manejaron esta selva. O sea, no la sobreexplotaron. Eso. Yo lo que veo también es una transformación de la vegetación. Y al parecer, las especies económicas, las más útiles para los mayas, como si aumentan en el registro de los carbones. Entonces, eso puede significar que cambiaron sus prácticas de colecta, o que simplemente las proporciones de estos árboles aumentaban en el medio ambiente. Significaría que los mayas favorecieron estas especies más útiles cerca de las residencias, ¿no? Bueno, pues otro misterio para descubrir, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que se pueden descubrir todavía de los mayas. En este caso, cómo manejaban sus recursos forestales y cómo fue evolucionando, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, Lidie Dussol, por todas estas presentaciones. Muchas gracias a usted. Es apasionante este tema. Y bueno, esperemos que este método de flotación, no sé si es un método muy utilizado o es algo nuevo. Es algo muy utilizado, pero la cosa es que en el área maya todavía casi no se hacen estos estudios como de arqueobotánica, de hecho. O sea, que es algo nuevo esta mezcla de arqueología y botánica. No tanto nuevo, porque se hace desde como 30 o 40 años, pero todavía somos muy pocos que hacen este tipo de análisis. Pues enhorabuena, Lidie Dussol. Muchas gracias por estas... Muchas gracias. Y recuerdo que ganó una beca, la beca de la Fundación L'Oréal, que le va a permitir continuar estos estudios en la selva en Naxtún, en Guatemala. Muchas gracias. Pasarás como las otras que mi espera visitaron, se detuvieron un instante y siguieron su camino, dejando solo como huella memorias de dolor al usar mi corazón como un punto de partida, sin pensar en que mi amor